vacilos y romperme sin tu voz, tengo lo mío. Aunque no pueda respirar algo que es mío, lleva la paz. No se puede ni pensar, tocar de nada cuando acabe tu dolor. Calma mi alma, los entierros y el ardor. Tierra de nada, sacrifico el corazón, algo que es mío. Aunque no pueda respirar, tengo lo mío, lleva la paz. Que es mío, aunque no pueda respirar, algo que es mío, lleva la paz a mi lugar. Cenizas y el...